es difícil que incluso los grandes medios generalmente suelen ignorar este tipo de cosas. Ignore esto, esta marcha está multitudinaria. Se unieron la séptima, la carrera séptima, la carrera 13. Y pues va inundando incluso aquí en esta bifurcación, en donde se va convirtiendo en la carrera décima. Está lleno de gente, por la séptima también está lleno de gente. Y bueno, yo seguiré reportando que estoy un poco perdido, no he estado en ningún grupo, pero pues si me pasa algo, soy Luzcus Albeiro Palomino, de licencia del Ministerio de Descomunicación número 666. Yo me fui por la séptima porque igual por la otra, por la décima también hay en río. Esto está inundando todas las calles aquí del centro de Bogotá. Estoy pasando entonces por el frente del Museo Nacional. También hay funcionarios del museo apoyando el paro, que están allí un poco danzando las chicas al ritmo de la música que va sonando aquí por las calles, por las batucadas, por las bandas, por todo. Según creo, estoy en las personas de la Universidad Pedagógica Nacional. tenemos ahí la seguimos escuchando la versión de Colombia Tierra Querida. Ya prácticamente estamos al frente del planetario. Toda la séptima con calle 26. De la Plaza de Toros, otra parte para la movilización. Estamos aquí ya casi al frente del Teatro José Luis El Gaitán. Ya he perdido noción de todo ya, de quiénes están, igual todos y todas somos los mismos, ya todas las universidades están revueltas, no tengo ni idea de dónde estoy. Llegamos aquí en la calle, esto que es la calle 23. Por toda la calle 23 viene también un grupo de estudiantes que se une a la manifestación. Por todos lados llega gente. Perdonarán si dejo entrevistar gente y todo, pero es que hay tanta y todos moviéndose que está siendo imposible. Ya no viene la marcha tan calmada como venía antes. Estoy tan puto que hasta hice una pancarta, dice aquí un mensaje de un estudiante. Los fotógrafos populares apostados encima, subiéndose en los árboles, encima de los bolardos. Segmento de la Universidad de los Andes. ¿No? Quiero hablar una entrevista. Una entrevista. Acerca de lo del paro, ¿qué opina usted de todo eso que está pasando? Pues aquí es una unión como lo del paro agrario. Lee el periódico todos los días y todo. No, pero brevemente, usted debe tener una opinión. Pero, ¿qué le digo? No, que tienen razón, que están protestando por sus derechos, lo correcto, que cumpla con lo que lo volvieron. Claro, eso está muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos. Las personas igual muchas veces se acercan, observan, les da como un poco de miedo opinar, pero pues la opinión siempre es la misma, que igual apoyan a los estudiantes. Y el paro agrario también. Estoy acercando a la Plaza de Bolívar, pero viene gente casi desde es de las marchas más grandes que he visto en mi vida. Asumo que la Plaza de Bolívar ya debe estar llena, pero igual hay gente en toda la séptima, hasta la Torre Colpatria, bueno, no sé. Que hay incluso aquí marchando unas personas del Citibank. Dicen, el Citibank me roban las comisiones por ventas. Viva el PMPT del Citibank. Es decir, los jodidos son incluso los mismos trabajadores de los bancos. Levantando al gobierno. Así no lo va.